Y ahora venimos a exponer lo que pasó durante todo el año, que no fuimos recibidos por el municipio ni por ninguna autoridad, y hablar de todo lo que pasó el año pasado, ¿no? No fue lindo para ninguna de las partes, me parece. ¿Qué pasó el año pasado y qué va a pasar este año? El año pasado, como todos sabemos, lo que fue la toma de la Plaza San Martín, todo el conflicto que hubo, que se cortaron las luces de la plaza, se cortó el tránsito, todo, adjudicando que éramos los artesanos rebeldes, pero todo eso lo hizo el municipio, ¿no? Bien, ¿y qué le van a pedir este año? ¿Que instalarse en ese lugar? Y no sé si le vamos a pedir instalarnos en ese lugar, vamos a pedir que se nos respete como artesanos nuestro lugar, que la feria desde 1983 tiene más de 30 años de trayectoria y queremos recuperar nuestra plaza. Bien, la plaza, el lugar que ha impuesto la municipalidad es las vías del ferrocarril. ¿Ustedes se niegan a ir a ese lugar? Y hay como una competencia desleal ahí en la vía del ferrocarril. ¿Por qué sería una competencia desleal? Y el año pasado en la misma calle Alvear y Gil tenías un puesto de campera de cuero que no eran artesanal, ni manualista, ni nada. O sea que hay poco control, están diciendo, de la municipalidad, por lo menos en eso. Y sí, hay poco control. Ahora se está haciendo una fiscalización para los artesanos, donde los fiscalizan los funcionarios municipales y una sola artesana. Ajá. Cuando habemos un montón acá que ninguno estaba ni enterado. ¿De esto no se habló en todo el año? En todo el año no se habló. Le presentamos nota a todo al municipio en diciembre del año pasado y no se contestó ni una nota. ¿Y ustedes cómo lo toman a eso? ¿Cómo lo podemos tomar? Lo tomamos como una provocación, como un autoritarismo de parte del municipio y de no escuchar nuestra parte también, ¿no? En principio ustedes se van a instalar en la plaza, en la semana de la Feria de Navidad. No sabemos todavía qué va a pasar. Tenemos que terminar con las reuniones y lo vamos a decidir sobre la marcha. ¿De qué depende de que no se instalen en la plaza? Depende de la de cuidar a los compañeros. Por ejemplo, el año pasado tuvimos compañeros que cayeron internados con pico de presión. El año pasado tuvimos compañeros que fueron despedidos del municipio por la toma de la plaza. Entonces, tenemos compañeras que son madres solteras y hay que cuidar a los muchachitos de ellos, todo, y depende de cuidar a los compañeros si no vamos a la plaza. Y también vinieron manualistas de otros lugares del país que también se instalaron en la plaza. ¿Este año piensan que van a venir de vuelta? El año pasado, desde lo que estuvimos en la plaza, fuimos todos artesanos, no hubo manualistas. Pero artesanos sí. También de otros lugares del sí, país. Y bueno, también cuidamos a ellos, porque por ejemplo, ellos tenemos gente de Entre Ríos, de Misiones, de todo, que nos vienen a hacer el aguante, como quien dice, pero también tienen sus gastos, todo, y para venir al choque contra el municipio acá, no, me parece que no tiene... ¿Hay concejales que acompañan la postura de ustedes? Hay concejales que nos acompañan la postura de nuestros, sí. El año pasado estuvieron presentes con nosotros ahí enfrente. ¿Temen que haya, no te digo represión, sino que por ahí se les impida directamente ir a la plaza? Perdón, yo quiero aclarar algo. La plaza es pública y nosotros como ciudadanos, en nuestra Carta Madre, que es la Constitución Nacional, tenemos derecho a transitar libremente. No estamos en un gobierno de facto, estamos en un gobierno democrático. Entonces, a nosotros nos ampara nuestra ley madre, que es la Constitución Nacional. Y después una ordenanza no puede tapar a la Constitución Nacional. Nosotros somos libres como ciudadanos de transitar libremente y también de estar en la plaza. La plaza es del pueblo. ¿Qué cantidad de artesanos son que están con esta postura? Nosotros somos un colectivo, como la palabra lo indica, somos de Santa Rosa, Tuey, del interior y de la Argentina. Porque el artesano se mueve en ferias, vive de las ferias donde expone su producción, que cada producción no es en serie, ¿sí? cada artículo es único e irrepetible, y entonces él lo muestra y lo ofrece en las ferias. Entonces tenés de todos lados. ¿A ustedes le ha pasado esta situación en otras gestiones o le está pasando esto con Leandro Tolaguirre? Y de esta manera no nos olvidemos que la gente Macri ya sabemos lo que está haciendo a nivel nacional y bueno, y esto no escapa a la generalidad de la ley y de un capricho acá hay irracionalidad de parte del Ejecutivo. Igualmente ya nos pasó en otra gestión, en la gestión de Torroba pasó con la misma gente, estaba Elida de Ana, estaban todas las mismas personas y ya pasó, no sé si ustedes recuerdan que hace como 10 años atrás pasó lo mismo. Pero en ese momento se hacía en la plaza. Se hacía en la plaza, la quisieron llevar a las vías y también se tomó la plaza. Nada más que ahí fue un poco más duro, no hubo quema de goma, todo. Esta vez no quisimos llegar a tanto. Porque a la final terminamos quedando mal nosotros. Y nosotros lo que queremos es trabajar nada más. Trabajar.